Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona y estamos grabando la Biblia diaria. Esta lectura va a ser un poco diferente porque vamos a hacer la lectura de enero 16 y como te le dije, esta lectura es por orden cronológicamente, vamos a comenzar a Génesis 12 al 15. Ya terminamos el libro de Job. Y Job y Abraham, lo más probable que vivieron en el mismo tiempo. La Biblia no dice que ellos se conocieron, pero lo más probable que sí vivieron en el mismo tiempo. Porque Job, si incluimos el personaje Jobad, que se menciona que es la tercera generación después de Noé, Job vive por lo menos, pienso que unos 190 años. So, hay chances que sí se conocieron y tal vez la historia pasó. Él sabía, Abraham, exactamente de la historia. So, así como Job sabía de Adán, yo creo que ellos se conocían y sabían la tentación que había pasado Job. No la tentación, sino que la prueba que había pasado Job. So, vamos a seguir leyendo, vamos a Génesis capítulo 12. Capítulo 12 habla del llamamiento de Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación, y te bendiciré y te haré famoso, y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan. So, aquí Dios le llama a Abraham y le dice de que lo va a hacer una nación grande. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldiciere a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Abraham va a Canaán. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo a Lot, y dijo Lot, se fue con él. Oh, esto tiene que haber un punto ahí. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Y si se acuerdan, Lot era un sobrino de él. El papá era hermano de Abraham. Abraham tenía 75 años cuando se fue a Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones y esclavos, lo que había conseguido en Harán. Disculpe, y se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Sequín y fue hasta el gran árbol de More. En aquel tiempo los cananeos estaban en la tierra. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: les daré esta tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a la región montañosa al oriente de Betel. Allí armó su carpa, construyó un altar al Señor y adoró al nombre del Señor. Betel estaba al occidente, ahí estaba al oriente. Después de esto Abraham viajó hacia Negel. Hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra, así que Abraham se fue a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Antes de entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai: yo sé que tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán: esta mujer es tu esposa. Luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Diles que tú eres mi hermana para que por si ellos sean amables conmigo y no me maten. Así pues Abraham entró a Egipto. Los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy, muy hermosa. Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey lo hermoso que era. Entonces llevaron a Sarai a la casa del faraón. Gracias a Sarai, el rey fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas, cabros, ganado, asnos, esclavos y esclavas, asnas y camellos. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente para haber tomado a Sarai. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué rayos has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué me dijiste, ella es mi hermana, para que yo me casase con ella? Ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. Entonces el rey dio órdenes con respecto a Abraham, a él, su esposa y sus posesiones, los dejaron seguir su camino. En esos tiempos, cuando alguien iba a la guerra, mataban a todos los hombres y se quedaban las mujeres. Normalmente las mujeres vírgenes las dejaban para los soldados y los soldados se casaban con ellas. Y en ese tiempo tenían multitud de esposas. Si ellos les gustaba a alguien, pues la tomaban. Y si tenían el poder, mataban a la persona y esa era la costumbre. Eso Abraham tiene miedo. Entonces Abraham se fue desde Egipto hasta Negev con su esposa, con todas sus posesiones y con Lot. Ahora Abraham era muy rico, tenía ganado, oro y plata. Viajó desde Negev hasta Betel, en donde antes había puesto su campamento entre Betel y Ari, el mismo sitio donde había puesto el altar. Allí Abraham adoró al Señor. Lot, que estaba viajando con Abraham, también tenía rebaños, ganados, carpas. La tierra donde estaban no podía sostenerlos, porque ellos tenían demasiadas posesiones. Ya no podían vivir juntos, porque los que cuidaban el ganado de Abraham peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, los cananeos y los fariseos también vivían en esas tierras. Entonces Abraham le dijo a Lot: nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, o entre tus pastores y los míos. No está todo este país a tu disposición. Debemos separarlo. Si tú te vas al sur, yo me iré al norte, y si te vas al norte, yo me iré al sur. Lot miró al sur alrededor y vio que en el valle del Jordán había hacia el sur hasta Jot. Estaba bien abastecido de agua como en Egipto, en realidad como el jardín del Señor. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió todo el valle del Jordán, viajó hacia el oriente y así se separaron el uno al otro. Abraham vivió en Canaán, pero Lot vivió en las ciudades del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. En este tiempo los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores en contra del Señor. Después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: observa a tu alrededor y mira, desde donde estás parado al norte, al sur y al oriente y al occidente, todas las tierras que ves te las daré a ti y a tus descendientes para siempre. Tendrás tantos descendientes como polvo tiene tierra en la tierra, así que si alguien puede encontrar el polvo de la tierra, tus descendientes también te podrían contar. Levántate y camina a lo largo y ancho de la tierra, porque yo te la regalo a ti. Abraham levantó su campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mamre, que estaban en Hebrón. Ahí se construyó un altar al Señor. Job decide irse al lugar donde está Sodoma y Gomorra, porque era un valle fértil, y ellos no podían vivir porque no porque ellos no se llevaban bien, sino que cuando ellos tenían muchos rebaños, los rebaños se comían el pasto. Entonces, los pastores siempre andaban buscando pastos, yo creo, y por eso era el pleito donde estaban los mejores lugares. Vamos a seguir leyendo el versículo 14. En el tiempo en que vivían los reyes de Arrel, Sinal, Abloc, Deleazar, Kedualor, Elán, Tibal, Degoyir, tuvieron una guerra contra los reyes de Bera de Sodoma, Bitza de Zomorra, Sinat de Abna, Semeber de Serobín y el rey de Bela, también llamado Sor. Estos cinco últimos unieron sus fuerzas en el valle de Sedil, ahora llamado Mar Muerto. Ellos habían estado sometidos a Kedorlaomer por 12 años, pero el decimotercero año se rebelaron. En el decimocuarto año, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Canayir, y a los susitas en Han, y a los emitas en Sabe, Cuartín, y a los oreos desde el sector montañoso de Sir hasta Parán, que se encuentra cerca del desierto. Cuando regresaron, quedó Ormer y los que estaban con él llevaron a Emitar, es decir, a Cardes, y destruyeron todo lo que encontraron en la región de los amasitas y en los amorreos, quienes vivían en Jatén Tomar. Luego los reyes de Sodoma, Gomorra, Abna y Bela, es decir, Sor, se fueron y armaron sus fuerzas para la batalla en el valle de Silín contra los reyes de Kedorlaomer, Delán, Tibal, de Gomir, Amanel, de Simir y Jolot del Siar. Eran 4 reyes contra 5. En esa época el valle de Sirín estaba lleno de pozos de brea. Entonces, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra escapaban por sus ejércitos, algunos cayeron en esos pozos, pero los demás huyeron entre los montes. Entonces Kedorlaomer y sus aliados tomaron todo el alimento y posesión de Sodoma y Gomorra y se fueron. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, lo agarraron a él y se fueron llevando todo lo que tenía. Uno que se escapó vino y le contó todo a Abraham, el hebreo que estaba viviendo cerca de las grandes roblos de Manre. Manre era hermano de Escol y Anel, aliados de Abraham. Cuando Abraham escuchó que su pariente había sido capturado, reunieron a 318 hombres bien entrenados que habían nacido en su hogar y se fue hasta Dan a perseguir al enemigo. Por la noche Abraham y sus siervos se replegaron contra los enemigos y los derrotaron. Los persiguieron hasta Jopa, que queda al norte de Damasco. Abraham recuperó todo lo que había llevado, liberó a Lot y a los que habían quitado, y liberó también a las mujeres y a los demás cautivos. Cuando Abraham regresó a derrotar a Kedorlaomer y a los otros reyes que estaban con él, el rey de Sodoma vino a encontrarse con él en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Mecsedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y le dijo: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó su poder a sus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la décima parte de lo que había conseguido en la batalla. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame la gente que se llevó del el enemigo y quédate tú con todas las posesiones. Entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma: yo he jurado al Señor nuestro Dios, creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia hasta a tuya, para que no puedas decir: he hecho rico a Abraham. Solo tomaré a los hombres con quienes viene vine y los que ellos han de lo que se comieron. En cuanto a los Abner, Escol y Macter, que tomen su parte. En el versículo 18, cuando Abraham está regresando de la batalla, que fue un milagro, porque 315 hombres contra la multitud de reyes y los destruyeron, le aparece este hombre, dice Melquisedec, rey de Salem, y no sabemos quién era este hombre ahora, pero sí hay una mención de Melquisedec en el Nuevo Testamento, y lo quiero buscar para que ustedes porque lo podamos. Encontré las referencias, me tomó un poquito de tiempo, pero la referencia de Melquisedec, que es rey de Salem, podemos ver en Salmos 76:2, que habla de Salem y del tabernáculo, donde estaba el tabernáculo de Dios. En Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, se volvía de la matanza de los reyes, él lo bendijo. Vamos a ver ahí. Entonces, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia. Y luego también el rey de Salem, que es rey de paz. sin padre ni madre, sin genealogías que tiene principio de días ni de fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio el diezmo de los despojos. Y ciertamente es lo que de entre los hijos de Leví reciben los sacerdotes, tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos aún también estos hayan salido de los lomos de Abraham. So, no, lo que nos quiere decir que este Malquisedec era un tipo de Cristo. Vemos en Mateo 26:26 dice: y comiendo ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomar y comer, este es mi cuerpo. Porque el Malquisedec, el sacerdote, podemos verlo también en Salmos 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Malquisedec. En Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. En Hebreos 6:20, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. So, muchos de los teólogos piensan que este Malquisedec, como le dijo, es un tipo de Cristo. Y si dice la palabra de Dios que Cristo es sacerdote para siempre, so Cristo es sacerdote también del pasado. Y en este tiempo, so, para Dios no hay tiempo, no hay futuro, no hay presente, no hay pasado. So, Abraham le dijo a Malquisedec, le dio la décima parte de lo que había conseguido en la batalla. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame la gente que se llevó el enemigo y quédate tú con todas las provisiones. Entonces Abraham le dijo al rey Sodomona: yo he jurado al Señor nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia tuya, para que no puedas decir he hecho rico a Abraham. Ya habíamos leído eso, vamos al capítulo 15. Después de esto el Señor se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no te asustes, yo soy el protector, tu recompensa será muy grande. Pero Abraham le dijo: oh Señor, ¿qué me vas a dar? Yo ni siquiera tengo hijos, el heredero de todo lo mío es Eliezer de Damasco. Luego Abraham dijo: no me has dado hijos, por lo tanto seré un esclavo nacido en mi casa, quien hereda mis posesiones. La palabra del Señor vino a él diciendo: él no será tu heredero, tu propio hijo te heredará. Luego Dios lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Y siguió diciendo: tus descendientes serán tantos como las estrellas. Abraham le creyó al Señor, quien tomó en cuenta su fe y lo aprobó. Luego le dijo: yo soy el Señor que te saco de Ur de Babilonia para darte esta tierra como herencia. Entonces Abraham le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puede estar seguro de que esta tierra será mía? Y le dijo: consigue para mí un ternero de 3 años de edad, una cabra de 3 años de edad, un carnero de 3 años de edad, una paloma adulta y una paloma joven. En este tiempo Adán tenía por lo menos unos 90 años y nunca había tenido hijo. Pues eso era su consentimiento, que Dios le había prometido que sus generaciones iban a ser más grandes, que la arena del mar. Pero si él no tenía hijo, era un problema. So, vamos a seguir leyendo. Abraham los consiguió y los partió por la mitad. Después puso una mitad enfrente a la otra, pero las aves no las partió por la mitad. Más tarde unos buitres trajaban a comerse los animales muertos, pero Abraham los espantaba. A medida que el sol bajaba, Abraham quedó como en un trance. Cayó sobre él una profunda y tenebrosa oscuridad. El Señor le dijo: ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen. Serán esclavos de la gente de este país y serán tratados cruelmente por 400 años, pero yo juzgaré a esta nación en los que ellos servirán y después, bueno, me están llamando, permítame. So, vamos a seguir leyendo, me estaban llamando, pero vamos a poner el teléfono en silencio para que ya no me puedan interrumpir. Ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen, serán esclavos de la gente de este país y serán tratados cruelmente por 400 años, pero yo juzgaré a esta nación en los que ellos servirán y después tus descendientes saldrán libres con grandes riquezas. Tú vivirás muchos años, morirás en paz y serás sepultado. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, ya que la maldad de los amorreos no ha llegado todavía a su colmo. Cuando se hizo de noche y todo estaba oscuro, apareció un hornillo echando humo y una antorcha endecida que se movía entre los animales muertos. Ese día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: daré esta tierra a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el gran río de Eufrates. Las tierras de los kenitas, los kenicitas, los camoeos, los iritias, los fereceos, los retaitas, los amorreos, los cananeos y los jerseos y los jebuseos. So, esta es la frontera, el río Eufrates y las tierras y el río de, desde el río de Egipto, el Eufrates, hasta las tierras de los kenitas. Sería interesante saber qué es eso ahora, permita. Bueno, encontré un mapa en la internet de lo que sería lo que Dios le da a Abraham, que sería Palestina, sería el desierto de Sinaí, sería Cairo, sería Saudi, sería Saudi Arabia, un pedazo de Saudi Arabia, sería Irak, Siria y Turquía, un pedazo de Turquía también. So, y un pedazo del el Golfo Persiano, Persian Gulf. Estaría también el Jordán. So, todo eso se lo dio Dios a Israel. Y ahora Israel no es el size que Dios le da. Entonces, ahora Israel está entre Siria, Jordán, Egipto y Lebanon. Entonces, y a la mitad de en medio de Israel está el West Bank, que es una ciudad palestina, y también está el Gaza Strip en el lado del océano que está cerca de Egipto. So, sería el conforme a la promesa que Dios le da a Abraham, Israel se tendría que expandir a un pedazo de a Siria, a Irak, un pedazo del Jordán, o, bueno, todo el Jordán, a Egipto y un pedazo de Arabia Saudita. So, vemos cómo Dios les dio la tierra, y si Dios le da la tierra, es el creador de la tierra. No podemos nosotros pelear algo que no es de nosotros. So, como los palestinos lo están haciendo este día. So, vamos a ir a acabar la lectura de ahora. Por favor, envíeme un email a marcos@mawministries.com. Muchas gracias.